nunca fueron mis intenciones las de enamorarme. Solo quise mirar de cerca bien de su belleza. Tantos decían que si usted era tan linda, que tuve que acercarme a usted, mirarla de cerca. Usted cuenta, se dio, cuando al montarle la conversación se me trabó la lengua, frío me dio al ver la niña Teresa. Ay, cuán divino contraste de sus pupilas verdes, de su hermoso cabello, sus labios que incitan tan solo al hablar. Porque eres tan jibarita, tienes que ser novia mía. Porque eres tan jibarita, tienes que ser novia mía. Novia mía, si tú fueras novia mía, de ser más feliz sería de todo el universo. Teresita, por favor, no me hagas más sufrir. Mi vida, sácate a mí para decir que te quiero. Por favor.